En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. ATE pedirá constituirse como querellante en el caso de la estafa Lipros. Hoy a las 11 de la mañana la Asociación de Trabajadores del Estado se va a presentar en los tribunales de General Roca y va a solicitar ante el fiscal Gastón Britos que se tenga al sindicato como querellante en la causa que investiga la multimillonaria estafa al IPROS, estimada en 100 millones de pesos. La decisión se fundamenta en lo establecido por el nuevo Código Procesal Penal, cuyo artículo 55 habilita a las organizaciones que posean un interés legítimo en alguna causa a constituirse en querellantes. En la causa por defraudación a la administración están imputados por ahora los farmacéuticos Fabián Cafarati, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea y Marianela Guidi, la ex propietaria de una farmacia, Marcela Gil, Cecilia Baladini y la ex auditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano. Habrá paso en el frente de todos y todas de Patagones. El exintendente Ricardo Curetti, el concejal Gerardo Bari y el dirigente de la CTA Nicolás García van a protagonizar la elección primaria abierta simultánea y obligatoria paso de agosto para elegir a los candidatos municipales del sector. En Patagones no se logró acordar una lista única que sí fue posible a nivel provincial con la fórmula Kicillof-Magario. Curetti tiene una amplia trayectoria en el ámbito municipal, habiendo sido intendente de Patagones en 4 oportunidades. Buscando su quinto mandato, perdió hace 4 años con el macrista José Luis Sara. Bari fue concejal por un sector del peronismo que apoyó a Sara en el 2015... y hasta hace unos días era candidato a intendente por la Alternativa Federal. Ahora que Massa ingresó al frente de todos y todas, decidió competir en las próximas PASO. En el caso de García, se trata de un reconocido dirigente del kirchnerismo Maragato, militante social y de la CTA que registra un amplio apoyo entre los jóvenes y los vecinos de los barrios de Patagones. Vecinos de Patagones recibirán la escritura de sus viviendas. El acto tendrá lugar esta tarde a las 16 en el Centro de Jubilados de Carmen de Patagones, ubicado en la calle Garibaldi 573, y contará con la presencia de autoridades municipales y la escribana de gobierno Victoria Ponce. En total se trata de 120 familias que a partir de ahora tendrán su escritura que le otorga seguridad jurídica de su vivienda. Las escrituras gratuitas fueron patrocinadas por la Gobernación Provincial con la colaboración del municipio de Patagones. El socialismo ganó la intendencia de Ramos Mexía. Por primera vez en la historia política de Río Negro, el Partido Socialista gobernará un municipio. Nelson Quinteros se impuso este domingo en las elecciones de esa localidad de la línea sur, logrando el 39,66% de los votos y superando a Yanina Guzmán de Juntos Somos Río Negro, que alcanzó el 35,50%. El actual intendente, que buscaba su reelección, Patricio Colil, del Frente para la Victoria, quedó tercero con el 24,83% de los votos. Denuncian otro recorte a la infancia y la adolescencia en el municipio de Bariloche. Las organizaciones del Movimiento por los Derechos de la Infancia de esa ciudad denunciaron que el municipio recortó los aportes al colectivo Al Margen, poniendo en riesgo la atención directa a más de 100 familias que son asistidas por la organización social en el alto de la ciudad. Llamativamente, el recorte se produjo luego de que el Movimiento de Infancia de Bariloche, al cual pertenece Al Margen, denunciara la pérdida millonaria de aportes para el municipio. Así lo explica Alejandro Palma, que integra el Movimiento de Infancia de Bariloche. Hace menos de 3 meses fue el mismo intendente Gustavo Genuso el que comprometió este aporte con la organización y lo comprometió por un año. Entonces, estamos hablando que si hace 3 meses comprometieron este aporte, no puede ser que después, al poco tiempo, digamos, vayan para atrás con esta medida, por lo cual es la surge esta pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué motivo hubo para que surja este recorte? Y la única respuesta que encontramos tiene que ver con las denuncias que sistemáticamente del Movimiento de Infancia realizamos acerca de cómo está la población justamente de los barrios de Bariloche, cuál es la situación de la crisis, cuál es la situación del hambre en los barrios, y se nos cae de maduro una relación directa con estas denuncias que sistemáticamente hace el Movimiento. se viene una nueva edición del Festival Solidario en Viedma. El próximo 7 de julio, desde las 14, en el Gimnasio Municipal Fioravanti Ruggeri, se llevará adelante la 15ª edición del Festival Solidario a beneficio de Jardines de Viedma. Este año los jardines beneficiados serán el número 90 del barrio Lavalle y el número 95 del barrio PPB. La entrada al festival es material didáctico y útiles escolares para niños y niñas. Durante el festival se presentarán diferentes instituciones deportivas que mostrarán sus habilidades. Se realizan hoy las postergadas actividades por la erradicación del trabajo infantil. Se trata de la jornada por el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que debió realizarse el pasado 22 de junio, pero que se suspendió por lluvia. Esas actividades se van a realizar hoy y contemplan la entrega de notas a organismos públicos que deben trabajar en las políticas vinculadas con la erradicación de esta problemática. Y por la tarde, actividades recreativas para niñas y niños en el Gimnasio Municipal Fioravanti Ruggeri. Daniela Barria, referente de la Fundación Creando Futuro, nos detalla las actividades que se desarrollarán hoy. No se va a realizar una marcha porque todavía hay pronóstico de lluvia para la mañana, pero vamos a estar pasando con los chicos de la Fundación y con otras organizaciones, con la gente que integra la red, por las distintas instituciones que estaban planteadas pasar para dejarles los señaladores de libros y los documentos para concientizar sobre esta fecha. Después, por la tarde, la actividad que se iba a realizar en la Plaza Alcina se ha pasado para el Fioravanti Ruggeri en el mismo horario, de 14 a 16:30, y se van a hacer las mismas actividades, se van a hacer actividades deportivas, artísticas, o ver música y juegos para compartir con todos. La situación del trabajo infantil se torna cada vez más grave porque, arrastrados por la marginación y el aumento de la pobreza, son cada vez más los niños y niñas que trabajan en nuestro país. Las noticias nacionales. Rechazan el proyecto de la nueva planta nuclear en Argentina. El movimiento antinuclear de la República Argentina, MARA, organizaciones, asambleas, comunidades originarias y ciudadanas y ciudadanos de todo el país manifestaron su enérgico rechazo al anuncio del gobierno nacional sobre la inminente firma del acuerdo definitivo con China para construir la cuarta central nuclear de potencia en la provincia de Buenos Aires. El MARA y organizaciones sociales y ambientalistas repudian que semejante decisión sea tomada de manera inconsulta y arbitraria y exigen un profundo debate democrático sobre la continuidad del plan nuclear argentino diseñado en tiempos de dictadura militar. Agregan que este plan nuclear es un proceso ilegal que debe ser denunciado ante la justicia, pues no se puede firmar ese contrato sin previo estudio de impacto ambiental y sin la audiencia pública de rigor. El gobierno impulsa una ley para suspender las PASO. El proyecto lo presentará hoy la Unión Cívica Radical en diputados y propondrá anular las PASO convocadas para el 11 de agosto en los frentes con un solo candidato. Desde Cambiemos buscan un acuerdo con Roberto Lavagna y partidos provinciales para tener los votos en el Congreso y aprobarla cuanto antes. La oposición y la justicia rechazan la idea del gobierno por cuanto supone cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral. La tarifa de gas sube el 22%, pero después de las elecciones. El gobierno nacional oficializó la postergación del aumento del gas natural para que los usuarios lo paguen recién después de las elecciones generales y de un eventual balotaje. Así lo resolvió ayer a través de una resolución de la Secretaría de Energía con la firma de Gustavo Lopetegui. En el artículo primero, la medida dispone establecer con carácter excepcional un diferimiento de pago del 22% en las facturas emitidas a partir del 1 de julio del 2019 y hasta el 31 de octubre del mismo año. Esta medida no alcanzará a los usuarios con consumo cero en el referido periodo de facturación. Revés para Macri y la causa por el correo argentino, rechazaron anular el caso. El juez federal Ariel Lijo rechazó los planteos realizados por los abogados de la empresa Correo Argentino para anular todo lo actuado en la causa penal en la que se investiga la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos el ministro Oscar Aguad. Lijo también rechazó una acción de los defensores que habían alegado inexistencia de delitos. El juez fundamenta que pudo haber existido un accionar delictivo de parte de los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada de la familia Macri en perjuicio de intereses públicos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.